viernes 14 de octubre, para estudiar y meditar. Los estudiosos del libro de Job encuentran un fenómeno interesante en el idioma hebreo. Lo que le dijo la esposa a Job se traduce como «Maldice a Dios y muérete», Job capítulo 2, verso 9. Job capítulo 1, verso 5 fue traducido como «Tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios». Y Job capítulo 1, verso 11 se tradujo «Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara». Sin embargo, en cada caso, el término traducido como maldecir, blasfemar, proviene de una palabra que significa bendecir. La raíz bik se usa en toda la Biblia para bendecir. Se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 22, cuando Dios bendijo las criaturas que había creado. También en el Salmo 66, 8, bendecid pueblos a nuestro Dios. ¿Por qué el mismo verbo que significa bendecir es traducido como maldecir en estos pocos textos? Primero, estos textos en Job no tendrían sentido si la idea de bendecir estuviera en ellos. En Job capítulo 1, verso 5, ¿por qué él ofrecía sacrificios a Dios si sus hijos hubieran bendecido a Dios en sus corazones? El contexto demanda un significado diferente. Lo mismo pasa con Job capítulo 1, verso 11 y capítulo 2, verso 5. ¿Por qué Satanás pensaría que, si una calamidad sobreviniera a Job, él bendeciría a Dios? El contexto demanda el significado de maldecir en su lugar. Además, ¿por qué Job reprendería a su esposa por decirle que bendiga a Dios en Job capítulo 2, versos 9 y 10? Dado el contexto, el texto tiene sentido únicamente si se refiere a la idea de maldecir. ¿Por qué en el original entonces el autor no usó una de las palabras más comunes para maldecir? Los eruditos creen que es un eufemismo porque el concepto de maldecir a Dios era ofensivo a la sensibilidad religiosa del autor. Lo mismo pasa en Primera de Reyes, capítulo 21, versos 10 y 13, donde la palabra traducida blasfemar viene de debik, bendecir. Así Moisés usó bendecir en lugar de maldecir, aun cuando es obvio que la intención del sentido era maldecir. Preguntas para dialogar. 1. En tiempos de crisis, ¿por qué es natural que la gente cuestione la realidad de Dios o cómo es Dios? Al vivir en un mundo caído, donde el gran conflicto es real, ¿por qué debemos recordar siempre la realidad de la cruz? 2. Aunque nosotros entendemos el trasfondo de lo que le estaba ocurriendo a Job, hasta donde podemos saber, Job no lo conocía. Todo lo que él sabía era que le sobrevinieron calamidades. ¿En qué sentido, en medio de las pruebas, necesitamos recordar que hay un cuadro más amplio que a menudo no vemos o no entendemos? ¿Y de qué manera podemos obtener consuelo de este conocimiento? Nuestraesperanza.cl